siete rayos y tu mano vencedora, que tenemos que guerrear. Si tú vienes de la tierra, raya tú mi vencedor, traiga todos un bamonte que yo voy a trabajar. Cuando tú vas a la tierra, siempre tierra tiembla todo, y tiembla que me tira, porque tú lo vences todo. Con tu divina potencia, oh divina majestad, ven con tu espada bendita, radia así de mi chango. Te llamo mi guerrero que no trena, te llamo mi guerrero que lo vence todo. Te llamo mi guerrero que no trena, te llamo mi guerrero que lo vence todo. Santa Bárbara bendita, lo bueno te pido yo, límpiame todos los caminos, que me auxilie mi chango. Bésame a los enemigos, ven quítame la maldad, alúmbrame con tu luz, dame la felicidad. Te llamo mi guerrero que no frena, te llamo mi guerrero que no vence todo.